efecto a tu olor no es eterno y tu ataque de nervios lo aguante tu padre. Tú las cuestas de enero las bajas comprando zapatos. Ten en cuenta que soy clase media y no compro ni a plazo. Que septiembre es mi mes preferido, que soy aburrido y no voy a la moda. Que mi piso es como tu cocina, contigo una vida no aguanto ni en broma. Compro en el todo fiel. Si preguntan, no le hables a nadie. Si no es de piel blanca y no viste de traje. Y a los niños de padres currantes intenta dejarlos si puedes aparte. Y las puertas de atrás no las cierras a ver si te miran. Pues presumes de ser la más guapa de tus amigas, que tu culo es del mismo tamaño con ropa de Zara o con ropa de Mango, que mi piso es como tu cocina, contigo una vida. Compro en el todo fiel. Pregunta, no le hables a nadie. Si no es de piel blanca y no viste de traje. Y a los niños de padres currantes intenta dejarlos si puedes aparte. En la casa.